tenés ganas de hacer radio? ¿Querés hacer radio? ¿Buscás un espacio nuevo, sin censuras y con equipamiento de última generación? Entra a www.radiolk.com.ar y empezá ya mismo tu proyecto. ¿Vos? ¿Te animás? No nos gustan los límites. RLK. Desde Buenos Aires para todo el mundo. Escuchame. No, acaba de entrar la divina que cursa conmigo. ¡Qué divina! Muy buena. ¿Y qué onda? Olvidaste, no lo que es. Pero pará, no te me tires abajo. ¿Qué le digo? Si me corta el rastro, dejo la carrera. No es para tanto, che. Si te la encarás, te la comes. Bueno, tirame un tema de conversación y arranco. Andá y preguntale con quién vino, si está solita, qué sé yo. Buah, ya fue. Yo me tiro. No tengo nada que perder. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más. Aquí comienza 18.05, nada que perder, en vivo y en directo hasta las 19 horas, como siempre a través de www.radiolk.com.ar y como siempre también nos sintonizas en www.nadaqueperder.net. Aquí estamos día lunes después de un fin de semana movido para todo el staff de Nada Que Perder. Comenzamos en este día caluroso, soleado en la ciudad de Buenos Aires. Muy tranquilos para contarles a todos ustedes lo que hizo el staff de Nada Que Perder durante el fin de semana, repartidos en la noche porteña y esperando a todos ustedes también que nos escuchan día a día por el Doctor Amor, que rara vez y por única vez en la historia de este programa está llegando tarde, demorado. Cuando venga y cuando cruce la puerta de este estudio le vamos a preguntar por qué ha llegado tarde, por qué se demoró el Doctor. Mi nombre es Guillermo González y arrancamos bajo la operación técnica del señor Diego, el pelado, conocido como todos, el calvo, le podríamos decir. Y voy a presentar al señor productor que el día miércoles se hizo la rata, durmió la mona. Estoy hablando del mujeriego del programa. No te quiero incendiar al aire, tranquilo. Ya está manejando la web frente al monitor. Es el señor Luca Javier Lamardo. Luquitas, buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Ya me prendiste fuego, porque la otra vez... Una persona que escucha el programa y que es mujer me dijo, ¿así que sos mujeriego? Y la tuve que remar que llegué hasta Uruguay. No, bueno, es una forma de decir a esa mujer, chica, sí, que te está escuchando, que te escuchó o que te puede llegar a escuchar, que se quede más tranquila, que es una forma de decir por tu prontuario, tu pasado. A lo mejor dejas de serlo. ¿Iría preso si...? Nah, ¿por qué? Mejor ser mujeriego y no... Es lo que yo le dije. Comilo. ¿Qué preferís? ¿Un tipo que haya estado con muchas mujeres, que le gusten las mujeres, o un tipo que le guste ambas cosas? Este muchacho hace una pregunta muy rara, ¿eh? Del otro lado, enfrentado al señor Lucas Javier Lamardo, está como siempre nuestro blondo del staff, el señor Rubio, parecido, símil a Kurt Cobain, con sus locuras también y su desfachatez. Está prolijo el señor. Estoy hablando de nuestro querido y amado, descontrolado y alcaloidístico señor Alejandro Rodolfo Victorín, conocido por todos como el señor Gran Alejandrito. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué haces, Guille? ¿Qué haces, Luquitas? ¿Todo amigo, bien? Amigo. ¿Qué haces de hat? Porque yo lo tengo presente. No, déjate de joder, no vino. Lo tengo presente acá. No, es gordo. Me está tocando la calva. Ah, okay. No, estoy, boludo, hoy estoy como loco. Va a dejar. Sí, a propósito, estoy como loco. Estoy ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque tuve una noche de locura. Tuve una noche de arranque de televisivo. ¿Mandaste alcalina? Sí, mandé alcalina toda la noche y no dormí 3 horas. No, pero en el buen sentido, digo. Sí, 3 horas. No hagamos apologías raras. Para eso está el Piti. Que para eso está el Piti, que bastante quilombo se armó con ese muchacho. Por eso. ¿Qué pasó que estuviste de madrugada haciendo maratón? ¿Qué pasó? Estuve haciendo maratón pero no en la cinta ni corriendo en el parque, ¿no? De series. No, de series, de televisión. Bueno, buena onda, ¿eh? Una serie impresionante que me puede. Decila la serie. La serie la gente Dexter. La con... Dexter. ¿Cuál? Dexter, asesino serial. ¿Dexter, laboratorio de Dexter? No, yo no entiendo por qué cuando dijo series y hizo el movimiento del control remoto, hizo un gesto como de... ¿De qué? No, porque en tu caso sería así, y esto es así, ¿entendés? ¿Como que le apunta a algo? Claro, sí. No es como que sube y baja, como que agarra y... Sube y baja, y pincelea. Pero estoy en abstinencia, así que estamos bien. ¿Estás en abstinencia? Sí. Qué raro, andás a ver por qué. Sí. Ha llegado 18.08 al estudio, a la operación del señor, el pelado, donde es dueño, amo y señor de ese lugar, el señor Diego Zucalesca, un director de esta radio, el director de esta radio, que va, viene, abre la puerta, cierra, no sé. Está bueno, como loco, ¿no? Sí, espero que no pase medio nada. Está medio raro. Mirá que ya te tenemos marcado, ¿eh? Sí. Ojo con lo que haces. Sí, está... Estás es preso verdad. De nuevo, ¿eh? Es la verdad, está empleado. Sí. Es el famoso Zucca. Ese. Sí. No, jamás hablaríamos de vos cuando no estás. Que salga al aire lo que está Diego, diciendo Zucca. Diego Ezequiel Armando Pablo Daniel Zucalesca es quien nos habla. Te puedo decir algo, cuando le decís Zucca me suena mucho... Azúcar me suena a mí. Sí. No, Apachá, DJ Zucca. No sé. Por ahí es DJ también. Sí, está, pastillas locas. Yo ya tengo mi DJ preferido, ese señor Washi Walter Ribeiro. Yo estuve el fin de semana con el señor. No, estuvimos. Bueno, estuvimos. El fin de semana con el señor Walter Washi Ribeiro. Walter Washi Ribeiro, saludo grande. Muy grande para él, que es un fenómeno. Creo, ¿Pelado? El escuchás? Operador es nuestro pelado. ¿Me escuchás, pelado? Alejandrito, quiero decir algo. Colorado. Colorado. Bueno. Mensajes. Ni yo lo entendí. No, yo tampoco. Mensajes encubiertos. Porque no se le ven las manos al Colorado. Mensajes encubiertos entre Alejandrito y el operador, el pelado. Momento de pasarte las vías de comunicación. Huevo. Silencio. Para comunicarse con Nada Que Perder, pueden hacerlo correo electrónico o también vía MSN, donde siempre te responde el señor Luquitas. Al toque te atiende de la mejor manera posible, escribiendo a nadaqueperderradio@hotmail.com. O también, hoy es día lunes, es día del doctor, le podés escribir un correo al doctor, que le llegan varios. Y seguramente cuando llegue nos va a comentar lo que le llegó el fin de semana. La dirección del correo para mandarle un mail al doctor es eldoctoramor69@hotmail.com. Y el teléfono, a veces tengo ganas de que llame a alguien para que lo ataquemos al aire. En el buen sentido. Tengo ganas. A ver si alguno quiere llamar. Y si alguno llama, se puede llevar algún premio. Es verdad, hoy estamos generosos. Así que si alguno está escuchando Nada Que Perder, llamá al 4372-6278, 4372-6278, llamás, te atendemos acá muy tranquilo, charlamos un rato de la vida, que sea original, que tengas ganas de hablar y por ahí te ganás algo. Es verdad. Vamos a decir qué, por las dudas. Bien, a ver, abre la puerta en el estudio de Radio Beca. Como entrando a su casa, el tipo viene, camper en mano. Sí. Con un juguito. Sí. Un momento. ¿Jugo de kiwi? Como diría... Naranja. Doctor, pase, siéntese. Buenas tardes, disculpe. Buenas tardes, muchachos. La desprolijidad. Claro, disculpe la demora, doctor. ¿Cómo te va? Sí. Llega el doctor. Sí, sí, doctor, ¿qué me mira? Esto de... ¿Qué pasa, doctor? Perdón, le voy a decir dónde estuve. Ahí no fue. Le digo dónde estuve, disculpe la tardanza, que yo no soy de tardar. A ver, ¿dónde estuve? Estuve en Titilandia. No empecé, doctor. Después hablamos. No empecé. Estuve en Titilandia. Bueno, acaba de llegar... La República de Garín, así que... No empecé, bueno, doctor. ¿Vos decís que está lleno de Titi? Es terrible. 80%. Bueno, ¿vos decís que Titi es magia? ¿Es diversión? Después le explico lo que es. Doctor Amor, si esto lo escucha alguien del INADI, usted va a tener un llamado. No, pues yo no estoy... ¿Cómo decís Titilandia, Garín? La República de los Titi. sí. Vos sabés que yo soy abonado a Linadi, así que por favor, bueno, hacete cargo vos, porque ya me cargan a mí. Bueno, después sigo. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Salude a su gente, doctor. Usted se debe a su público. Buenas tardes, amigas y pacientes y amigos. ¿Usted lo saluda muy seguido al amigo? Al amigo sí. Bueno, para poner un poco de tranquilidad o manto de piedad aquí en el estudio, los temas del día de hoy, porque siempre tenemos cosas para hablar. Y hoy, justamente, vamos a charlar de qué te molesta de la convivencia, ¿no? Esto significa complicado. Que, si sos hombre o mujer, ¿qué te molesta de tu pareja? Si vos sos hijo y vivís con tus viejos, tu vieja o tu viejo, ¿qué te molesta de ellos? Y de tus hermanos, y de la tía Polola, de la abuela, de lo que venga. ¿Qué te molesta? Adelante. ¿Qué te molesta de la convivencia, eh? Siempre hay cosas. Una, al pasar, antes de ir al tema musical, que te dejen el jabón lleno de pelos. Oh, cómo te rompe la bola, Dios. Tenés que lavar. Lo agarrás lleno de pelo, un asco, ¿viste? No lo querés ni tocar. Yo tengo la solución para eso. Bueno, después. Pero hay muchas, ¿eh? Hay muchas. Antes me quiero meter a repasar el tema del sorteo, Lucas. Sí. Está difícil, ayudale a la gente. Tienen que adivinar este tema, que dijimos que lo íbamos a dejar abierto por mucho tiempo. Peladito. Mi amor. El pelo está distraído. Mi amor, no. Pelado. ¿Cómo estás? Sí, no, esto es terrible. Bueno, escúchame. Bueno, dale. Está bien, manejado tranquilo. Manejado tranquilo, ¿eh? Echate uno mientras tanto. El tema del sorteo, pelado. ¡No! Ahí está. Está en el pelado, está. Es pelado, el pelado. Está de levante para mí. Está no, levante. No está de levante. Sí. Pero si está levantando un rubio. ¡Nuevo sí. operador! ¿Lo ya... quiere limpiar el pelado? ¿Pelado, no. te vas? Bueno, sí, mejor. Sí. Se va para arriba. Anda con canasa. Bueno, la gente quiere saber, el pueblo quiere saber, diría Crónica. Tiene que adivinar cómo se llama este tema y qué banda lo hace. La voz es muy característica de una banda que ya se... Hito histórica en el rock nacional. Es una banda que convoca... Está, o no, sea, no, no. Ahora convoca el cantante. No, en Latinoamérica es una, está en el libro Guinness, es una de las bandas que más convoca. Sí, bueno. Con Soda Stereo también. El líder de esta mítica banda argentina tiene el apellido de un gran jugador de fútbol, también apodado de la misma forma que este muchacho que canta. El diminutivo tiene. Sí, el diminutivo. El indio. Indiecito. Claro. Después, el tema tiene tres palabras. Sí. Tiene tres palabras. Y una coma. Dijimos que la primera palabra es el apellido de un conocido actor de acá argentino, que es hincha de River. Que su padre fue dirigente de River. Que tiene afrancesado. Tiene un apellido francés. Sí. Bueno, nada, eso. Escuchaste el tema un poquito, sabés cuál es la banda. Manda un mail a nadaqueperderradio@hotmail.com y pone la banda que hace este tema y el título de la canción, como Dios manda, porque si le pifias a una letra, la remera te la metes en el bolsillo. Y entonces, pasado eso, repasemos la encuesta. Sí. Luquitas. Y quedan pocos minutos, ¿eh? Quedan 20 minutos. ¿Nos vamos? ¿Ya nos vamos? No, para que termine la encuesta. Ah. Yo tengo la remera de Titi. ¿Cuáles son las mujeres más deseadas? ¿Las rubias? Bajas ¿las calorías. Morochas? ¿Las pelirrojas? ¿O las Titi? No, mentira. No, las Titi no. Las rubias, las morochas y las pelirrojas. Queremos también a las Titi. Sí. Va ganando. Hay una Titi que viaja. Va ganando las rubias. ¿Las rubias ganan? Sí, yo voté por las morochas. Yo no, yo voté por las ¿y rubias. ¿Y no podemos hacer una mezcla entre todas? ¿No? Sí, orgía se llama que... eso. ¡No! ¡Qué animal, animal! ¿Para qué se, qué, para, qué, qué se, animal, qué se junta si... Un gambán. Si en una licuadora pones pelo rubio, pelo morocho y pelo pelirrojo. Pelo negro. Un asco se junta directamente. Pelo negro, se sí. te tapa la licuadora, se produce sí. un cortocircuito y se... Es como un jabón cuando pasa por en un vestuario, ¿viste? Se termina ya que no entendés qué. Y sí. Más sí. si te toca un colorado. ¿Cómo? Más si toca un colorado. ¿Pero por qué un colorado? ¿Qué y puede cambiar? Porque tenés todo, porque tenés todos los colores, boludo. No, pero yo decía de. No podemos juntar a todas y ya está. Eso ¿por qué? Orgía, te lo digo. ¿Y enfiestamos todos? No, ¿sí? enfiestar no. Usted y... tiene la idea fija. Por supuesto. Tiene la idea fija. Sí, yo creo que la gente. Últimamente no está fallando ese radar, me parece. ¿Por qué? No sé, lo veo como nublado. ¿A quién? ¿A mí? Sí. No, después lo acusan las mujeres de mujeriego, claro, a Luquita. Por eso. Y bueno, pues ustedes me hacen mala fama. No, y vos te la ganás solo. Para vos. Sí, cumbia sustancia. Vos sí. te la ganás solo la mala fama. No. Mala fama tu corazón. Tengo dos historias para contarles. Que me pasaron en el día de hoy, tipo 2 de la tarde. Pesadas, graciosas, claro. Raras. Una fue una acusación muy fea. Acusación muy fea. Sí, muy fea. El doctor lo mira serio. ¿Qué lo mira serio, doctor? Está como una suricata, ¿viste? Está como una suricata. Si ustedes, queridos oyentes, tienen o vieron alguna vez alguna suricata o ovejero alemán cuando paga su orejita, el doctor miraba a Luquita y decía... Ah, miraba, ¿qué pasó? ¿Qué pasa, doctor? Porque encima se levantaba por sobre el monitor de la computadora, ¿viste? Estaba como... A ver qué pasa. Llegó medio unos minutitos tarde y no lo pude presentar si como quieres, me gusta. Si quieres, se lo cuento ahora o después. Contalo. Me tenés las pelotas llenas. Sí, contalo. Bueno, listo. Contalo, yo te pido lo No, cuente. La primera. Estaba saliendo del subte por Rivadavia y Carabobo. No. ¿Lo puedes contar después? Bueno. Por eso te decía, me des las pelotas llenas, porque ahora suenan las pelotas. Las pelotas. ¿Sabés qué? Saben. ¿Qué haces de 18 a 19? Siempre escucho Nada que Perder. Es un programa feliz. Los chicos tan felices. Y espero que les vaya muy bien. Nada que Perder es un gran programa, ¿no? Flaco, despertate. Ya empezó. Nada que Perder. Mientras charlábamos, mientras sonaba Las Pelotas con su tema Saben, acá en el estudio pasan muchas cosas que ustedes tendrían que enterarse, queridos oyentes, pero que no pueden, evitablemente, seguro, nos reiríamos demasiado todos. Pasan muchísimas cosas acá con el doctor Amor. Chito, ¿eh? ¿Qué me espía usted? Pasa un mono, un los mono chiquitos, ¿no? Son los chiquititos. Titi, qué bárbaro, ¿ves? Pasa la sonrisita. ¿Estamos en la República? Estamos en la República. No sabemos de qué es la República. Antes de mandar el tema, Luquita se empezaba a contar algo que le había pasado hoy. Sí. Pero ahora quiero que lo cuentes, ya que tenés tiempo, bien detalladamente. Lánzalo sobre la mesa. Mi querido 2 de la tarde, Luquita, bajo del subte A, en Rivadavia y Carabobo. Sí. Pasan dos chicas, lindas, 17 años cada una. Ricas. Ricas. Una más linda que la otra. Ricas. Y una de ellas me miró. Yo como buen hombre. Pará. Sí. Te miró. ¿A la altura de los ojos, a la altura del torso o a la altura del tobillo? Del peteco no, Carabajal. Me miró la cara. La cara. Ah, sí, la cara. Cuestión que, como buen caballero que soy y buen hombre, cuando ella me pasa, a los 10 metros, yo me doy vuelta. Un poquito lejos. Para observar sus atributos de la parte cola. De atrás, la cola. Y ella, una de las chicas, también se da vuelta para ver si yo estaba mirando. Y como... me encontró que yo estaba pispeando. Hasta acá todo perfecto, porque todo llega perfecto. El verano y uno es mirón. Sí. Aparte tenían jean apretado las dos. Claro, da para una jean miradita. ¿Apretado muchacha. O colado? Inocente la mirada. No, apretado. Linda, linda, linda. 17 rico. Años, chiquitita, peticitas. Linda. Linda, linda de cara. Bien. Yo me doy vuelta y la chica me encontró. Te pesca, infraganti. Me pesco y me grita más o menos a los 10 metros. ¿Qué mirás, pedófilo? ¡No, terrible! No. ¡Pedófilo! ¡Te acusan de pedófilo! En pleno, Rivadavia y Carabobo, te juro que la de rojo me puso. La del boludo hiciste. Y ahí me hice el boludo y me crucé enfrente. Sí, el de 12 se dice. Yo quiero explicar esto, porque no te conoce todo el mundo, nosotros te conocemos. Yo doy fe de que como es el señor Lucas Lamardo, cuando le deben haber gritado, ¿qué mirás, pedófilo? Se puso colorado. Yo creo que en ese momento, si enfrente tuyo tenías una casa de lencería y un sex shop, te metías. Para zafar sí. de lo rojo, sí. de la vergüenza, de que pero toda la gente se cuando da cuando me gritó eso, yo dije... Sos pedófilo. Y ahí me crucé. ¿Sos lo que me... No, yo era... no, 17 años. Yo le había dicho con la manito así como decir, ¿qué querés? Aparte, perdón. Estás linda, ¿qué aparte querés? Estás mirando, un besito. Yo no hubiese esperado los 10 metros. Putita. La verdad es eso, yo miraba la vuelta al toque. No, tenés que hacer un No, un no, no pero espera. ¿Por qué? Porque si las mujeres saben, es eso. Ahora, yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué ella se dio vuelta? Porque me quería ver la cola. No, porque sabía que te ibas a dar vuelta. No, porque ella probó si vos la ibas a mirar y le gusta. A la mujer le gusta su mirada. Le gusta. Le gusta provocar, le gusta perrear. Sí, como... sí. Le gusta el perreo y le gusta... Le gusta ser perra, como el Piti que cantó 20 minutos perra en el recital. Sí. ¿Te colgaste, Piti? ¿Qué pasó? Estaba relajo. Qué desastre, Piti. Un desastre. No. Y tengo la otra, pero nada que ver con mujeres. Es una queja. Cosas te es pasa. Una queja. Pero fue la cuadra siguiente. La cuadra siguiente fue. ¿Qué querés? Vamos a abrir una sección que se va a llamar el libro de quejas y va a estar a tu nombre. Sí, totalmente. El libro de quejas. A los motoqueros. Que dejan esas motos grandes. Pasa con los señores ¿cómo sabes que era un motoquero y no un motochorro? Claro. Ah, no sé, bueno. Motoquero. Bueno, ¿qué pasa con los señores motoqueros? No, porque dejan la moto. Se mete con un dos gremios. Sí, con dos gremios. Con dos gremios. Y uno bajo Dios. Dejan la moto en el medio de la vereda. Y están las típicas viejitas que caminan lento. Y yo como estaba apurado porque quería llegar a mi casa, porque estaba cansado, la quise esquivar. Y cuando a una de ellas la esquivo... A una señora. A una señora, sí. Me golpeé contra la moto y me llené todo el jean de grasa. Pero perdón, ¿no viste dónde está la moto, Luquita, mi amor? ¿O le estaba mirando la cola a la vieja? No. por la no, duda. No. ¿Cómo sería lo contrario a pedófilo? Viejófilo. No, hay que buscar. Bueno, pero igual sabes que el subte es como vieja. Se presta, sí. Como come vieja. Como vieja. Se presta para malos entendidos. Yo también tengo una anécdota que me pasó hoy. ¿También? Sí, tras que estoy mal porque no dormí bien, no tengo buen sueño. ¿Por qué no dormiste bien? Como conté hace un rato, me desvelé viendo una serie de televisión americana. Dexter. Sí. ¿Tienen bueno, vergüenza de contarlo? No tengo, porque después cuando lo digo, lo digo, cuando no lo digo, porque no lo pero digo. Pero dígalo. Dexter bueno, Shop. Viendo esta. Dexter no. Lab. Tampoco. Bueno, siga entonces. Bueno, entonces llego y estaba con poco sueño y voy a sacar el boleto del subte y le digo a la mina 2 pesos y le pedí 2. Suelen atender de mala gana. De muy mala gana. Encima general. Hay un muchacho de dudosa orientación sexual. Bueno, que, Congreso. Por eso. En Congreso. Se sí. pasó en Congreso sí. de Tucumán. Sí, sí, sí. Muy flaquito escucha, el muchacho. Sí. Morocho. Sí. Es terrible. Es un chabón de dudosa orientación sexual. Es terrible. Que uno caramelero. No sabe si le pega la pelota, el tiro libre le pega en la pelota y no sabe para qué lado va a doblar. O doble y se mete adentro o pega en el palo. Le gusta la piltrafa ese hombre. Sí. Le gusta el caramelo. Entonces. Estaba el otro, yo como no me gusta, porque ese chico siempre tiene algún problema, me voy con una mina mayor. Y le digo, dos, por favor. Y cuando estoy sacando, muy gentilmente, para darle la moneda, y la mina me dice, ¿cuánto boleto querés? Te enojaste. Y me enajené. Y le tiré la moneda por abajo, porque tienen esos cosos de acrílico. Le tiró la plata, doctor. Le tiré, había dejado billete de 2 pesos, y agarré y me enojé, y le hice así, dame 2, le dije. Y le tiré porque me sacó. Yo le decía, antes cuando estábamos hablando, le decía, me agarró, viste cuando tenés esos ratos que decís, ¿qué cosas haría? Le quería pegar al vidrio yo. Yo le quería pedir, ¿qué querés? Está ¿qué quiero más? Chico, mal sueño tengo. Una acotación. La que usted quiera. Yo creo que los empleados del subte, la mayoría, no todos. Son no desagradecidos. Se piensan que están... No dije titi. Los empleados del subte, la gran mayoría, se piensan que están en otro nivel. Así como están abajo en cuanto sí. Al lugar de trabajo, se piensan que están en otro nivel. Ganan mucho dinero, trabajan poco y... O sea que usted diría que para trabajar... Se piensa que está en otro nivel. ¿Usted diría que el subte es trabajo para vagos? No diría eso, es un trabajo muy automático. Sí, hay subte que acarrea muchos titíes. Sí, bueno. El día C, particularmente. Es casi un zoológico. Sí, usted está muy ácido hoy, doctor. No sé si es el juguito ese que está tomando. O el otro ácido que está tomando. No, no puedo decir. O si será otro tipo. No. Comió mucho caramelo media hora. Baja caloría. Es la primera vez que tomo este jugo. ¿Le gustó? Porque lo manoteé. Bueno, y no probaste. ¿Se lo robó, doctor? No, lo toqué frío y lo saqué. Usted este manotea, ¿no? Campañola BC. Muy bueno. Bueno, doctor, gracias. Ahora pasa el chivo. El chabón tiene el chivo, tiene canje, ¿viste? Tiene canje, bueno. El doctor va, si el doctor va y toca, prueba. ¿No? Sí. ¿Se puede decir? Momento. Hace un testeo de claro, pechos. Sí. Chabón va, toca y prueba. Es momento, y además ya van llegando mensajes. Sí, muchos. A nada que perder radio@hotmail.com. Te quiero dejar. De meterse con el tema del día de hoy, que se trata con los problemas de la convivencia, aquellas cosas que te irritan, que te hinchan las pelotas, que como bien se dice. Sí. Muy pesado. Por ejemplo, yo había tirado la del jabón. A mí me molesta. ¿No? Entrar a la ducha y que el jabón esté lleno de pelos. Me molesta. Otra cosa que me molesta es, y esto es una fobia que yo tengo, es abrir el botiquín y que la pasta dental esté apretada desde arriba. Me molesta, hay que apretarla de abajo la pasta dental. Este tipo es más complicado. O ir a prender la tele y que no esté el control. También. Bueno, eso es molesto. Mira, hay muchas. Yo creo que la principal. Porque es... yo estoy loco, man. Yo creo que las más comunes son las que, las que pasan en el baño. La del jabón estoy 100% de acuerdo. Igual que dejar el agüita en el... ¿En el qué? ¿Dónde da el jabón? La jabonera. En la jabonera. ¿Vos decís la dentadura postiza? Claro. ¿Y te tomás ese agua los profilácticos? Claro. Pero voy con tus viejos. Sí, con bueno, mi viejo. Te pregunto, ¿hay algo que te moleste de tu viejo? ¿Algo te tiene que molestar? Sí, que me hincha mucho la bola y me repite 3 veces las mismas cosas. ¿3 veces la misma cosa? Sí. Me despierta. Es la convivencia. Me despierta a las 5 de la mañana y me dice, Lucas... Tenés que hacer tal cosa. Después, cuando me levanto, me lo deja escrito. También. Y después me llama. Por la duda. Y te mando un mensaje de texto. Lo mando a la recalcada de. Porque 3 veces. ¿Usted se enoja, Alejandro? ¿Usted vive con sus padres? Me enojo mucho. ¿Y con sus hermanos, con alguien? Sí, yo viví mucho tiempo. Viví un tiempo. Conviví. Bueno, no empecé. ¿Qué viviste? En Francia, después en Italia. Conviví en un tiempo con. Hubo un tiempo que fui solo, sí. Sí. Y hay algo que me molesta soberanamente. ¿Qué? La toalla húmeda. ¿Pero cómo? ¿De la de las cuando manos? Cuando uno se va a bañar, ¿sí? Y uno, en mi caso, a mí me gusta tener la toalla seca. ¿Compartir la toalla? Ay, boludo, cuando estás así, sí. Hay una oyente que dice lo mismo. ¿La toalla húmeda? No entendí. ¿Qué? Vuelve, en mi casa, habla a veces, corta las palabras. No en mi casa actualmente, yo tengo mi toalla. ¿Cuántas y casas mi bata. Cuando convivía, había 5 toallas, ponele. Y las 5 por ahí, 2 lavándose. Cuando convivías con tu ex. Claro. Bueno. 2 lavándose y esto que lo otro. Y bueno, a veces queda una sola toalla. Y vos te tocaba la segunda que ya estaba mojada. Claro, y eso lo detesto. Sí, porque es asquito, ¿no? Es como... Porque te vas a secar la cara y te quiere olor a humedad. Claro. Es desastroso. Hoy ya, como yo vivo con, ahora vivo con mi viejo, tengo mi... Tenés tus mi, toallitas. Toalla, la bata, todo. Tenés tus cremas. No, crema no uso. No, sos detesto, un tipo... Detesto otra cosa que detesto. Sos un tipo cremoso. Vos sos un cremoso. Yo ahora, no. ¿Sabés que hay algo que me molesta? Vos sos muy meticuloso. Yo, porque no soy muy obsesivo en este sentido, pero sí tengo esa... Manía. Esa manía, se puede decir. Urticaria. Que, por ejemplo, si yo tengo el silloncito, el puff, acá... ¿No tenés paspado? Acá, no me lo toques. Uy, me pudre eso. No, bueno, de la convivencia. Si yo tengo el puff acá, déjamelo acá. Hablamos de la convivencia. En esta mesa, un tipo que es así, que mide todo con la regla, que no te deja pasar una, es el señor Guillermo González. Sí, total. Es obsesionado. Casa, pues. Casa del señor Guillermo González, mirando la computadora, uno mueve cualquier elemento que esté sobre el tablero. Sobre la mesa. Sobre la mesa. ¿Por qué lo tocaste? No, dice, no, no. ¿Le mueves no. un cachito en la mesa? ¿Por qué la toca así? El sí, tipo, sí, no, no. Una vez le hicimos una joda, le cambiamos dos o tres cosas del lugar y el tipo entró y ya percibía que algo estaba mal. Uh-huh. Se puso a mirar hasta que sacó lo que estaba pero, mal. Pero, por ejemplo, lo llevo a la convivencia diaria eso, ¿no? En mi habitación, donde es el espacio generalmente donde está uno más tiempo, tiene sus cosas, y a vos te gusta poner la mesa o la TV de tal forma que a vos te gusta y cuando te vas, volvés, querés que esté igual. Sí, te ¿no? tocan, el toqueteo me molesta. El toquetón. Entonces vos sí. llegás y está la mesa corrida y la televisión está de otro lado y los adornitos están corridos y me pone mal. Sí, o por ejemplo, yo te digo, yo tengo mi tele en mi cuarto que tiene dos controles remotos, uno para la tele y otro para el aparatito. Sí. ¿Para el vibrador? Y si yo te digo... Ese sería el tercer control. Si yo te digo, no toques ese botón, y van y me lo tocan. Y me pongo loco. Sí. Y me dan ganas de no invitarte más. Claro. Porque sos un toquetón. Como el otro día, Jabba de Hat fue a tu casa, y estábamos todos juntos, fue al baño, no vamos a decir a qué, pues tampoco lo sabemos, sí. y empezó a gastarte el desodorante para sí. el cuerpo de las axilas para el baño. No puede ser. Ah, es verdad. Jabba de Hat. Hay desodorante de ambiente, Jabba de Hat, claro. y hay desodorante para el cuerpo. Mirá, el del cuerpo es para el cuerpo, Jabba de Hat. Bueno, ¿me dejás? Sí. Bueno, yo no tengo tantos problemas con el tema de eso. Tengo cosas más puntuales, como por ejemplo cuando estás desayunando... La tenés muerta. Con la otra, aparte, y sí. Cuando estás desayunando con la otra persona y la otra persona hace ruido. Sí. El ¡no! Clásico, ¡qué sí, asco! Sí. Cállense. El clásico este. El clásico ruido este, mirá. ¡Qué asqueroso! Escuchá. A ver. Sí. No, pará. Sí. Otra vez. Más cerca. Sí. Ay, qué asco. Si hay algo que detesto. Yo también. Me pone nervioso. Escupiría en la jeta. Yo me despe... O cuando hacen el. De la sopa. Sí. No, yo te juro que me levantaría y me. Estás nervioso. Sí. Quiero blanquear una cosa con el tema de la convivencia y ahora vamos a los mensajes de la gente. Hay algo que tengo que blanquear de mi familia, me irrita demasiado a la hora de comer. El papel higiénico. Mi padre, mi viejo, mi progenitor. El eterno. Come tallarines. Y así. Y los aspira. Me pone muy nervioso. ¿Con la nariz? No, los aspira con la boca. Hace. Pero pará. Y le queda la salsa acá. Y vos estás comiendo y dices, no, lo aspiré, pero llévatelo con el tenedor. A mí me cansan esos tipos que agarran los fideos y lo dan vueltita literalmente. ¿Qué te pasa? Cortar los fideos. ¿Vos cortás los fideos? Por supuesto. No, la luna te hubiera garciado. ¿Vos, Guille? Yo los corto, sí. Yo no los corto. Sí, yo los corto. Porque estás tres horas, te queda colgando la salsa. No sabes nada. Igual que la pizza. Tanto los animales comiendo con el chorro del queso. No, eso es cuchillo y tenedor, igual que las empanadas, cuchillo y tenedor. No, empanadas con la mano. Las empanaditas ricas, si están jugosas, con la manita. No, cuchillo y tenedor. No tiene el mismo gusto, no tiene el mismo sabor. ¿Qué? Para mí es lo mismo que comer pollo. O el churrasco que le das al hueso, le das con la mano así, como un perro. No me gusta eso. Es buenísimo, tiene un... Terminás todo sucio. Ay, te vas a lavar la mano después. Ah. Sí, pero hasta que seas allá. Sos un tití, vos, ¿qué te hace? ¿Sabés cómo me gusta comer la empanada? Para mí se come la empanada, si es jugosa, parado, abierto de gambas, tipo haciendo la A, y un poquito tirado para adelante. Cosa de que el juguito caiga al piso. Así comemos la empanada. Como haciendo yo como la empanada así, sí. Yo no te veo. No, así hacen pila mujeres. No. Qué sé yo. Si vos vas a Constitución así, te comen la empanada seguro. En Constitución. Te comen la empanada seguro. Y en Liniers. Repetir, a ver. El Liniers yo también. Tengo una. Yo me paro, yo me paro. Una amiga que come la empanada. Yo me paro, así. Abierta de gamba y tirada así. Para ¿sabés qué? Esa chica. Ahí come la empanadita, ¿verdad? No, eso. ¿Sabés cómo te comería la empanada? Ay, bueno. Qué tierno. La pones en dos patitas y el juguito. Patita cae. De pollo, ¿tá? Claro, patita. Está bien. Empanadita de pollo. ¿Te cae por la boca? Sí. Te pones así, ¿cómo te comes el roquefort? Empanadita de pollo. Al roquete, no el pollo. En Linier también te hacen choripete. También, es verdad. Sí. Pero eso es otro tema. ¿Usted conoce al doctor Técnicas Sexuales? ¿Conoce el choripete? Escuché que en televisión que en algunos lugares lo hacen. ¿Compro filáctico o siempre filáctico? Siempre filáctico. ¿Procedencia masculina o femenina? No, lo hacen, hay parrillas donde hay chicas que hacen a los camioneros, a los... Sí, el famoso choripete. Sí, sí, lo escuché en radio, en televisión. Yo sabía que mientras comen un choripán, sí. Le están practicando sexo oral, sí, puede ser. Sí, impresentable. ¿Sabes sí. otra que me molesta? Nada, pues, le ponen el chimichurri, ¿viste? Nada que ver con el choripete. No, esas son cosas... Me molesta cuando dejan la puerta abierta al baño. ¿Qué tiene? Por ejemplo, si mi viejo se va a dormir... Y va al baño antes y deja la puerta abierta, yo me levanto de la cama y la cierro. ¿Por qué? Me ¿Tenés molesta. Una fobia de que alguien salga atrás de la bañera con la comida? No, o que salga una rata, algo. No, ¿en serio? Es muy obsesionada. Sí, la verdad es que sí. Bueno, vos que te mueves un muñequito y te pones... ¿Sabes lo que detesto también? Es que yo me duermo y no me importa nada si está prendido el televisor, la y luz... Y si está dormido, está dormido. No, pues yo me voy a dormir y dejo todo prendido. Y viene mi padre y me despierta, sea la hora que fuere... ¿A que apagues? A que apague todo. ¿Por qué no lo apaga él? Porque yo digo lo mismo, ¿por qué no lo apagaste vos? Y me hace despertar, me hace comer el garrón, lo puteo en 25 idiomas. Son las veces que vos decís, ¿por qué carajo no vivo solo? Claro, es verdad. Y bueno, antes de meterme con el doctor, ya le voy a dar pie a su clásico tema. No hay apuro. A su clásico tema de los días lunes. Hay mensajes que van llegando de la gente a nada que perder radio @hotmail.com que el señor Luquita Lamardo te va a comentar. Me molesta el aliento y tener que verla, la cara... Verle la cara todas las mañanas. Me molesta el aliento y tener que verle la cara a quién. ¿A quién? ¿Qué? ¿Su nombre? A su respectiva novia. ¿Pero quién dice? Eso lo dice Adrián Troglio. Adrián Troglio. Y después, de la mañana. Y después remata rapidísimo. Con. Después remata con. Por eso me volví a mi casa con mis padres. No. No. Pero. Complejo de Edipo. Ahí no hay amor. No, porque no hay amor. Rapidito de la mañana no hay nada más lindo. Adriancito de mi sí. alma, saludos gigante, te bancamos, pero. Echale un rapidito. Después, sí. Valeria. Vale. Valeria dice. Valita le podemos decir. Que los hombres no bajen la tapa del inodoro. Bueno, eso es un complejo de mujeres. Es una y después eterno. Dice algo muy parecido a lo que decía Ale hace un rato. ¿Quién, Valeria? Sí, la toalla mojada en la cama. Me molesta y mucho. No, en la cama la toalla no. Viste, porque por ahí te pasa que la dejas tirada en la cama. Te pudre el colchón. Y después hay otra más. Me parece que esta chica tiene problemas con los hombres. ¿Valita? Sí, vale. Porque dice. Compartir los quehaceres domésticos con los hombres. Siempre se dividen injustamente. Y las mujeres hacemos más que los hombres. ¿Te puedo dar la solución, Vale? A ver, una chica que trabaje en la casa. Y ya está. Nah, pero una empleada doméstica. Bueno, pero por ahí no le pueden pagar. Por ahí no le pueden pagar. Arreglemos cuándo convivimos y yo este pibe es muy cómodo, ¿eh? Este yo sí, cómodo. De verdad. Cómodo. Pero pasa que la vida que quiere llevar Alejandrito te tendría que ser más o menos el hijo de un... Ricardo Ford. De un potentado petrolero. Pero bueno, eso es otro tema. Así me voy. ¿Pero qué pasa? Y en un rato vuelvo. Vamos, pelado de mi vida. ¿Para qué querés saber la hora si no llevas reloj? ¿Para qué vas apurado si no tenés a dónde ir? ¿Para qué tenés celular si no llamás a nadie? ¿Para qué te calentás si no tenés nada que ganar? Tampoco que perder. Nada que perder. Estás en RLK. Escuchate. ¿Te animas a hacer tu programa de radio? RLK te da todo lo que te hace falta para que sea realidad. Estudio profesional. Equipamiento de última tecnología. Sonido digital. Buscás un espacio en la radio. Buscás RLK. Messenger. Skype. Chat. Foros. Blogs. Facebook. RLK. Tenés cosas para decir. Escuchate. ¿Tenés ganas de hacer radio? ¿Querés hacer radio? ¿Buscás un espacio nuevo, sin censuras y con equipamiento de última generación? Entra a www.radiolk.com.ar y empezá ya mismo tu proyecto. ¿Vos? ¿Te animás? No nos gustan los límites. RLK. Desde Buenos Aires para todo el mundo. Escuchame. Nada que perder. Una mezcla entre fiesta, café, amigos, música y seriedad. Continuamos con más Nada que Perder, 18:41 de este día lunes. En la tarde de la ciudad de Buenos Aires está jugando Racing, le gana 1-0 a Estudiantes, casi 30 minutos del segundo tiempo en la cancha de Racing en Avellaneda. Nosotros seguimos con más programas, tenemos muchas cosas, muchas noticias, pero antes, como todos los lunes, un clásico ya de Nada que Perder, porque la tarde es nuestra, ¿eh? tenemos al original, el único, el auténtico, el genuino, es el señor Doctor Amor. Este es su momento, bandera verde, largue, doctor. Muchas gracias, Guillermo. Vuelvo a pedir disculpas por la tardanza. Pero por favor, por favor. Mi tema era referente a mis experiencias personales con las chicas de la encuesta. Epa. Los tipos de cabello y todo eso. Morocho, rubio. A ver, por favor, si Luca me puede. El señor Luca Lamardo. ¿Cuáles son las mujeres más deseadas? Sí. La pregunta que hacíamos. El 63% dicen que las rubias son las más elegidas. Sí. El 36% las morochas. Y 0% las pelirrojas. No les gusta a nadie las pelirrojas. Acaba mi. A ver, su apreciación. Mi apreciación. Yo, particularmente. Bueno, a mí me gustan todas, ¿no? Pero ¿y a quién no, doctor? Pero cara de picarón, ¿viste? Pero particularmente. Me gustan más las rubias. Bien. Sí. Pero he tenido bastante experiencia con las rubias. Las morochas tienen también, en general, yo hablo en general. En general. Capaz que viene uno y dice, yo soy esto. No, y se enojan después. En general. En general. La morocha a lo mejor es más con pinche. Ricas chicas. Es más yebona. No, pero más con pinche, más así de desayunito en la cama, de vino en cartón, sí. De ir a caminar en gym por ahí. La rubia a lo mejor es la más. La rubia es femme fatal. Claro. Porque la rubia es como que necesita más preparación que la morocha. No sé, pero básicamente es mi experiencia personal. Esto ahora, se va a desbandar, ¿eh? Ahora, por favor, por favor. Es injusto que las pelirrojas estén en 0%. Yo he salido con pocas pelirrojas. Yo estoy feliz. Podemos hablar de. Román. Dos o tres. En mi vida extensa es poco, ¿no? Usted es como una tortuga, vivió mucho. Tampoco hay tantas. Tampoco hay tantas. Pero yo les puedo decir una cosa. Pelirroja auténtica, ¿verdad? Las pelirrojas auténticas. ¿Están extintas? Las pelirrojas auténticas con ojos claros, que pueden ser divinas. Verdes o miel. Hermosas. Con. Bueno. Qué divino. Siga, doctor. Las pequitas en los, en los pechos. En los senos, sí. Y después pueden ser barba roja o rapadas. No, barba roja me da como impresión. Claro, rapada. Las rapadas son mejores. Veo que usted está en el tema, ¿eh? Para ese 0%, que alguien, por favor, meta ahí un. Porque usted, porque las pelirrojas tienen una sensualidad terrible. Usted, doctor, viene a levantar en definitiva la bandera de las pelirrojas. No levanto, yo digo la verdad. Es perdida. Lo que pasa es que muchos toman a la pelirroja con esa antiojuda de Estados Unidos, las películas cómicas, ¿no? ¿Le puedo decir algo, que doctor? Que aparece media tontona. No, pero ¿le puedo decir algo, doctor? Sí. La pelirroja más linda para mí de todas las pelirrojas es Nicole Kidman. Es la rubia más hermosa. No, es pelirroja. Es pelirroja. Andrea del Boca. No, Andrea del Boca no. Canosa, a mí me excita. Pero Canosa es trucha. Acá voy a empezar a hacer. Es morocha. ¿Qué hace trucha? Es trucha la el pelo. No, sí. No sé si es trucha. Habría que verla sin tanga. ¿Sí es trucha? Sí. ¿Cómo sin tanga? ¿Cómo? Claro, sí. Ah, para ver el pelibarba. Para ver el barba roja, claro. Sí. Bueno, doctor, a eso voy. Acá empieza a desbandarse este programa. A ver. Las blondas, doctor, las auténticas, verdaderas. Las originales blondas, sí. Rubias, bueno. De nacimiento. ¿Tienen abajo rubio, doctor? Sí. Las anglosajonas, alemanas, no que he salido con alemanas, sí. He salido el con El tipo alemanas. No me responde, el tipo no. No, le estoy diciendo. ¿Alguna albina? Esas son totalmente rubio oro. Me encanta. Las otras son más castaño. Me encanta. Pero una albina que parezca así como hilos de plata. Albinas no tuve, albinas no tuve. Qué feo, ¿no? Porque debe ser como que uno la toca y se arrapa. Aparte, hoy en día hay mucho rapaje, ¿eh? Sí, bueno. Hoy en día. No. Mucho rapaje. Hoy en día corre. Y es más lindo. Eso es aparte, doctor. Pero es tanto la cabellera dorada arriba como abajo. Claro, pero yo le voy a decir, las rubias de acá, digamos, más acriolladas. Claro. Las rubias de acá, más acriolladas. Más que tienen castañito. Sí, tienen castañito. En cambio, las rubias anglosajonas, alemanas. La raza aria. Claro, así, tienen rubio. Entonces. Como la Su. La Su. ¿Qué Su? Su Jiménez. Ya ni pelo de tener. No, total. Una falta de respeto total. Sí, ¿cómo te vas a meter con Susana? Al honor y a la moral de la persona de la señora de los dominios. Así que le quedó clara mi. Me queda clara, la quiero pasar en limpio para los que están escuchando. Significa que la morocha es más compinche, más amiga. En general, doctor. Vamos a comer una pizza con la mano. Bueno. ¿Por qué hace eso, boludo? Usted, doctor. Vamos a tomar un vino en cartón. No, pero bueno, vino cartón. No, vino cartón no. Un suruba. Vino cartón no. Sumuba. La rubia. A ver, con la morocha vas más en general a una parrilla. Vas más a una parrilla, a un tenedor libre. y a la rubia más a un Puerto Madero, en general. En general. Y la pelirroja es muy sensual. Y la pelirroja es fuego, ¿no? Es fuego puro. Yo tengo, la pelirroja on tiene fire, man. La pelirroja tiene la es ardiente, la tiene sangre el, corre tiene el fuego en la piel. La sangre corre distinta. ¿Te excita? Sí. ¿Te sí, pone sí, loco? Sí. Bueno, quedó claro. Así, así. Clarísimo, me encanta, doctor, cuando usted hace ese tipo de apreciaciones. ¿Y si te viene una albina? No sé, albina no tuve, debe ser. Debe ser fría, debe ser fría, ¿no? Debe ser un hisopo. ¿Debe ser un hisopo? No sé. ¿Por qué haber un hisopo? Porque el hisopo es blanco, el alcohol. No, bueno, siempre. Pero la albina debe ser fría. Es un camino largo, sí, doctor. Debe ser fría, debe ser como una cubetera, ¿viste? Que por lo general son blancas. Bueno, pero es un problema. ¿Viste? Así, una cubetera. Un problema de pigmentación en la sangre. No, pero divina. La tocás y la marcás. No sé, yo nunca estuve con albinas. ¿Querés probar? No, yo me conformo con lo que tengo y lo que tuve. Silencio, silencio, doctor, silencio, Alejandrito, basta, vamos a escuchar música. El señor Alejandrito va a comentar este tema. The Killers, Human, ¿te gusta? No. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender. I was brought, but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human or are we dancer? We'll be right back. answer. Desde el cielo se ve bien, en el infierno se está bien, y en la tierra no tenés más nada que perder. Ey, chiquita, calmate. Ya es tarde para que te pongas a pensar en él. Sufriste demasiado. Ahora relájate. Disfrutá y aprendí a vivir que nunca es tarde para gozar. Quiero revolcar. Nada que perder. The Killers, Human, sonaba recién en Nada que Perder a 8 minutos de las 7 de la tarde en la ciudad de Buenos Aires. Una temperatura casi de 28 grados, ideal, linda. Está llegando el verano de a poquito aquí y nosotros tenemos mucho más programa, pero antes nos debemos a nuestro público tan fiel como siempre que escucha Nada que Perder, que manda su mensaje. Por ejemplo, mirá, ¿querés saber? Dale. Brenda de Saavedra, dice que no tolera el mal aliento y el mal olor en el baño. Bueno. La del mal olor en el baño es inevitable, ¿no? Y sí. Vamos todos, somos todos normales. Pablo, de Hurlingham, me molesta que mi mujer cuelgue la bombacha en la canilla. Aguanten, ocupé. Un animal. Pero pará. Un animal. Uno cuando se baña y se lava su calzoncillo, ¿no lo ponen en la ducha? ¿Vos te lavás el calzoncillo? No, eso no va más. No, Luquita. Tenés lavar ropa, Luquita. Sí, es verdad. Pablo, de Hurlingham, prendiste fuego a tu mujer que cuelga la bombacha en la canilla, un animal. Bueno, hay que ver la bombacha. Ah, qué bueno, no importa, igual pierde glamour, te lo puedo asegurar. Aguante en ocupé, dice. Juan Antonio de Vicente López. No soporto cuando mi compañero de trabajo viene con la corbata manchada porque no le queda bien. Saludos. ¿Y convive con el compañero de laburo? No entendí. Y sí, el laburo también. Capaz que en el trabajo. Capaz que pasa muchas horas de trabajo. Si tenemos el trabajo, yo tengo un par, ¿eh? Claro, bueno, pasa muchas horas. A veces hay gente que labura 8 horas todos los días de laburo. Es convivir de alguna manera. Sí. Graciela de San Martín dice, mi hermano es oloroso, y se toca todo el día la zona genital. Por favor, digan el nombre, así a ver si lo puedo hacer entrar en razones. Jorge Ramos dice, Graciela de San Martín. Esa es una enfermedad, ¿eh? Lo prendió fuego a Jorgito. Se los genitales todo el día, ¿sabes cómo se llama la enfermedad? Pajero. ¿Cómo se llama la enfermedad? Pajero. Ganillitis. Jorge Ramos dice que, digamos el nombre, ya está prendido fuego. Grace de San Martín. Ya le estamos hablando de dolores, tengo una más, de Micaela. Dice, mi novio se tira pedos en... No, yo te lo traduzco. Se tira pedos cuando tiene sexo con el marido. ¡No! Bueno, yo tengo la última acá. ¿Este pedo? No. ¿Para que cierro con este? Martín de Ramos Mejía. Martín de Ramos. No soporto. Dele, que se nos va. No soporto cuando mi mujer va al baño y tira desodorante de ambiente olor a lavanda. Bueno, no le gusta el olor a lavanda. Aguante en el cupé. Bien. Java son lo más. Este es amigo de Java. Java de mi vida, no te enojes. Olor a lavanda. Java, se retobó Java. No te enojes. Sí, se retobó. Antes de meterme, tenés ahí unas noticias muy raras que pasan solo en este mundo loco. Pero yo quiero hablar en nombre del programa, en nombre de Nada que Perder. Me pongo un poquito serio porque llegó un mail a NQP, a nadaqueperderradio@hotmail.com, y en este caso tengo que hacer extenso el saludo al señor Vladimir Puchenka, de Nueva Delhi, martillero público y pastelero profesional, que dice que está teniendo problemas de mucho delay al escuchar Nada que Perder por internet allá en Nueva Delhi. Así que no te puedo decir otra cosa, Vladimir Puchenka, tenés www.nadaqueperder.net. Y bueno, dice él que siempre, cuando va en el auto y para en cada semáforo, va escuchando el programa. Y además cuando hace, es pastelero profesional. Así que cuando se dedica a hacer facturas, también la está... La berlinesa está prendido con la radio. Nueva Delhi. Nueva Delhi, la zona de la India. Sí, así que... La que cree es una capital, la Nueva Delhi. Vladimir Puchenka, el saludo extenso para él. Y que escucha con un par de días de delay, ¿no? Dice que escucha con delay, no está pudiendo escuchar bien. Así que bueno, saludo... No sintoniza. Saludo grande. Bueno... Ay, suena la campana, como siempre, el pelado. Entramos en la recta final de nuestro programa de día lunes. Ya habló el doctor, ya te aconsejó, ya te dijo la rubia, la morocha, la pelirroja. Ya Alejandrito hizo lo suyo y Luquitas hizo lo propio. Pero ahora llega el momento de que Lucas investiga por la web y nos trae sus noticias bizarras. Lucas, tengo dos noticias. La primera. Echate la primera. ¿Cuánto pagás por un pelo de Elvis? Ah, ¿por un pelo de Elvis? Sí. No sé cuánto, rápido, cortito al pie. Mamita, un mechón de pelo de él. 1055 libras. Pero libras, pero. Serían 1762 dólares. No, por un pelo de Elvis. Casi 1800 dólares, sí. ¿No? Que serían. Y 5 lucas. Y 5 o 6 lucas, sí, más o plata. Menos. 6.000 pesos. Y pero es un pelo de Elvis. 6, lo mío 000... vale más barato. Sí, pero ¿sabes? Es auténtico. Claro. La de Mil Puchenka. ¿Quién puede pagar, no? ¿Algún fanático, capaz? Y algún loco, sí. Potentado petrolero puede ser. Loco, claro, hermanito, sí. Y tengo otra nota. Otra más. Que esta sí es muy loca. Esta y loca. También, por más que sea una enfermedad, me causa mucha gracia. Sí, la otra también era loca. Sí. Hay una chica que estornuda 20 veces por minuto. No. Es decir, 12.000 veces por día. Mentira. No, se muere, esa mujer se muere. No te creo. Se llama Lauren Johnson. Si esa mujer está haciendo sexo oral, hace. ¿Sí? Estornuda, hace el famoso sifón. El famoso sifón. Entra por la boca, sale por la nariz. ¿Qué pasa con esta chica? Es loco. El novio está, se baña cada dos minutos. Pero le moja toda la matraca. ¿Cómo es eso? Le escupe toda la matraca, un asco. No, eso no va. El novio no sabe si está gimiendo o está estornudando. Lauren. Contame, dice algo más. Lauren Johnson. Tiene 12 años. Es chiquita, no, animal. No, animal. No, pero basura. Y no sabía. Es chiquita, 12 años. ¡Ese te pedófilo! No. Vos traes noticia. Vos traes noticia de pedófilo. ¡Pedófilo! ¡Conozco! ¡Pedófilo! ¡Ah! ¡Sí, va! Pero pará que está linda, ¿eh? No, basta. No. Es del estado de Virginia. Paren un poco. ¿Es Virginia? Es virginiana. Tiene 12 Virginia y vos un pedófilo. Estamos todos. Tiene 12 años. De los Estados Unidos. Esta la agarró porque ella se estaba curando de una gripe, pero la agarró la locura del estornudo. ¿Qué, chabón? Mina flashea. Y estornuda 12.000 veces por día. Estornuda de verdad, pero no se muere una persona. El único momento en donde no estornuda es cuando duerme. Pero Luca, en serio pregunto, Alejandrito, el doctor también, que entiende la materia por ahí. Ahora estás comiendo. No, es una locura. Estás tomando coca. Sí. 12.000 veces por día, no se muere una persona. No, es una locura. Está todo el día. Sí. Pero, ¿cómo hace? Para dormir, no duerme. No, dice que durmiendo sí. Cuando duerme, hasta que es el único momento se le pone un broche cuando duerme. Hasta que le dice que sea el pibe que se está chamullando, está, ¿sabes qué? Para mí, hasta que le pase. ¿Qué? Hasta que. Pedófilo. Sí, pedófilo. No, pedófilo sos vos. Esta es la noticia. Es verdad, esta sacaste de tu armario, ¿no? ¿Cómo puedes tornar 12.000 veces por día? Dejate joder. Ni siquiera tenés Lauren Johnson, la inventaste recién. Lauren Johnson. Mirá, tiene futuro, ¿eh? Pobre chica. Es una chica. Tiene cara de drogada. Tiene cara de drogada. De que toma una sustancia por ahí. Y para estornudar. Por eso estornuda esta muchacha. Para estornudar tantas veces por día. Yo creo que va a ser la chica estornudo. Sí, mirá, es rubia, es linda de cara, es una nena. Ojito celeste. Ya te viendo la cola, Yo miro futuro. Doctor, ¿qué? ¿Usted se da cuenta si es futura potencial mujer exponente? Así. Yo menos de 18 no hablo. Muy bien, doctor. 18 kilos, ¿no? 18 años. Bueno, ahora, muchachos, ¿puedo preguntarle algo? A ver. ¿Qué para miércoles? A ver, dale. Sí, ¿qué? No, van a salir Titi. No, basta de Titi. ¿Qué podemos hacer para llegar a la fama? Muchas chicas se arrodillan. Esta mina estornuda 12.000 veces por día. Guillermo come empanada de forma particular. Claro. ¿Qué vamos a hacer para ser famoso? Yo una vez pedí tomar de rehén a la radio. Y el señor Lucas Schiaffini me lo pidió. Hay que poner la crónica. Sí. Me agarraste frío. La dejamos para el miércoles. Caliente en dos minutos. La dejamos para el miércoles. ¿Qué? Ahí está. Ya que estás escuchando, nos empezamos a despedir. Queda tema para el día miércoles. ¿Qué harías para llegar a la fama? Sí. Es verdad. No lo robés vos, que escuchás del otro lado. Sí. Claro. Es el bolú. Sí. Vos, no lo robés. Vos, Monchi. No lo copies. Sí. Vos, Monchi. No copies, sí. Dos temas nos afanaste ya. No lo copies. Que vas a cuatro programas, no nos copies, sucio. Hace una semana. Dos temas nos copies. Bueno, nos vamos, doctor. Esto para los giles que dicen. Claro, el lunes traigo una bomba. Vamos, doctor. Así lo quiero, doctor. Así el lunes traigo una bomba. Bueno, doctor. Copiate, Titi. Andá a copiarte, Titi. Momento, nos empezamos a despedir en la operación técnica. Estuvo Diego, el pelado, conocido por todos aquí en esta radio. Estuvo Alejandrito, el señor Lucas Lamardo. Chau, mi nombre es Guillermo González. El doctor Amor, que llegó exhausto de la zona donde vino. Nos encontramos el día miércoles a partir de las 18 horas en la casa que tiene nada que perder, que es www.radiolk.com.ar y como siempre también en www.nadaqueperder.net. ¡Nos vamos! Queda el martes, nos volvemos a encontrar el miércoles. Sean muy felices. ¡Chao, vieja! Un abrazo, hermanito. Tratando de salvar.